DJ Ángel Sauca. Oficial. Aquí se vino la demencia a tripear toda mierda. Que se quedó pegado. Suéltale. No, porque yo no me meto nada, pero si me van a invitar me meto todo. Suéltale.